Jesús les preguntó a los sumos sacerdotes y ancianos que se le acercaron que con qué autoridad hacía lo que hacía. Y Jesús les dijo que también él les iba a hacer una pregunta y que si se la contestaban les diría con qué autoridad hacía eso. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? San Juan Bautista. Y ellos dejan claro que no creían en él. Si le decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no lo habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Al leer esto, yo lo que pensaba es, ahora hablamos de Juan el Bautista y hablamos de San Juan Bautista. Lo tenemos claro. Pero en aquella época no todo el mundo lo tenía claro. Y lo mismo podemos decir de tantísimos santos y místicos de otros tiempos, incluso cercanos. El Padre Pío ahora está canonizado, pero en vida era muy discutido por muchos si era un caso auténtico o falso. Podríamos ir repasando místicos, santos, etc. Ahora ya lo vemos claro, pero en su época no. Ni siquiera un personaje como Juan el Bautista lo vieron claro. Más bien, el Evangelio lo que deja claro es que los sumos sacerdotes y los ancianos, que eran los que guiaban a los demás, dijeron que no. Y no le creyeron. De ahí que lo que se aprende de esto es que debemos dejar el juicio a Dios. Y uno debe esperar toda alabanza solo de Dios. Porque ni los santos en vida fueron alabados por todos. Ni los santos. Con lo cual toda alabanza hay que esperarla de Dios. Cuando a veces en algunas familias una mujer me dice, padre, es que no me lo agradece nadie, no lo valoran, no. Los santos, después de muertos, sí que fueron canonizados. Pero en vida los hay que murieron, pues, en fin, bastante mal considerados. No voy a decir como el caso de Juana de Arco, pero muchos así. Así que todo hay que hacerlo por Dios. Solo por Dios, nada más que por Dios. Lo otro, ya podemos hacer milagros que las personas humanas, pues cada uno tiene sus opiniones, su forma de ser, su... En general, en el caso de los santos, la gente sencilla sí que suele ver la verdad. Pero hay gente sencilla, guiada por otros más sabios, entre comillas, que son despistados por ellos. Pero la gente sencilla suele ver la verdad. Pero pocos, porque muchas veces la fama de los santos viene después de muertos. En vida fueron conocidos a veces por pocos. Con lo cual, aquí se ve bien claro lo poco que importa eso que llamamos la fama. Pues nada más, todos nosotros, a partir de ahora, que solo busquemos la alabanza de uno solo, de Dios Todopoderoso.